mis pasos atraviesen el umbral. ¿Qué será de ti cuando me llames y ya no me escuches más? ¿Qué te hará pensar que otros senderos tus pasos tomarán? Miedo aterrador, que pase el tiempo y no te puedo olvidar. ¿Qué sucederá si otras caricias me recuerdan tu calor? Di qué sentirás si alguien te dice que ya tengo un nuevo amor. ¿Qué será de mí? ¿Cómo he de hacer para poder vivir sin ti? Solo Dios, mi amor, solo Dios sabe qué será de ti y de mí. ¿Qué sucederá si otras caricias me recuerdan tu calor? Di qué sentirás si alguien te dice que ya tengo un nuevo amor. ¿Qué será de mí? ¿Cómo he de hacer para poder amor? Solo Dios sabe qué será de mí.